gesagt. Denn du bist der Tod aus Scheide, treuer sein für alle Tage. Nein! Nein! Denn du bist der Tod aus Scheide. Buenas tardes, amigos. Comenzamos otro capítulo más de Fanáticos del Metal, capítulo 7. Antes de comenzar, vamos a saludar a todo el mundo, comenzando con Radio Señales, Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Killer y Rock, Templaria Radio Rock, Rock en tu Ciudad, Maldita Radio Rock y Terror, Seven Rock Radio, Il Padrino del Rock, Dark Angel Promotion, Metal Rock Station, Arpoador Rock Radio, Retro Live, No te atrevas a tocar la radio, Bisagra de Radio A Toda Mecha y Metal Social Uruguay. Dicho esto, amigos, vamos a escuchar y a conocer a la primera banda que nos va a acompañar aquí. Es una banda de Colombia, hacen death metal melódico, Analogy of Abatos se llama el nombre de la banda, y el tema que vamos a escuchar es The Building. Bien, amigos, continuamos. Vamos a seguir escuchando esta banda y ahora vamos a escuchar el tema Three of Inertia. Thank you. Continuamos, amigos, y vamos a escuchar por último el tema Cólera. Yeah. Bueno, teníamos un problemita técnico con la banda polaca, pero ahora en breve lo solucionamos, así que nos vamos a adelantar. Vamos a escuchar una banda desde Bolivia, una banda que hace heavy metal, Alcohólica se llama. Y el primer tema que vamos a escuchar es Frío. ¿Cómo estás? ¿Todo bien? Bien. Mucho gusto. Bien, amigos, continuamos. Vamos a escuchar Raza de Bronce. Y me Kaita pakari chimonchis, tukuy warmi kuna mama kuna kanchis, kausaita pakari chimonchis, hari warmi kuni kuskachas kapuni, nyapa manta kiri risuncha, chayrai ku warmi kayu pachas kapuni, nyapa manta kiri risuncha. Bien, amigos, continuamos. Ahora sí, sépame disculpar porque yo no entiendo el lenguaje indígena y este tema es cantado en un idioma nativo de Bolivia por un nativo de Bolivia, por una muchacha, y yo la verdad que no sé cómo se pronuncia. Pero Guarmicuma y Apas no sé cuánto, escúchelo que está muy bueno, pero lamento no saber la traducción. Oh, Bien, amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda de acá, una banda de heavy metal, se llama Estado Oculto. Y el primer tema que vamos a escuchar es Vivos por Algo. Continuamos, ahora vamos a escuchar Todo el Tiempo. Vamos a escuchar Todo el Tiempo. Es para vos. esta canción y para mí lo que das todo el tiempo solo en tu voz encontré el calor, me hizo olvidar el frío de la noche. Nunca estaré abrazando el dolor, desvanecer los desvelos de un reproche. Y para mí lo mejor fue encontrarte. Tus ojos son un cálido sol y me quemas desnuda en la noche al abrazarte. Aceptando el dolor, desaparecer los desvelos de un reproche. Siempre soñé, siempre soñé con la ilusión, con la ilusión de encontrarte lleno el corazón. Bien, amigos, continuamos y ahora vamos a escuchar no un tema, sino la voz de uno de los integrantes de Estado Oculto, que lo tenemos aquí en el estudio. Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Gracias por la invitación. Bien, antes que nada quiero que presentes la banda, porque acá en Uruguay te conocen. Es una banda muy popular. Algunos nos conocen, sí. Pero no te quiero meter presión, nos están escuchando en más de 50 países. Vamos, en este rico. Momento. Saludos para todos. Presentar la banda. Bueno, tenemos la voz milagrosa de Camarón, Camarón Bordagorri, le mando un abrazo ahí, que anda con unos problemas en la gamba ahí, pero por suerte la garganta la tiene bien. Tenemos a Rodrigo Santos en la guitarra, Richard Domínguez en la otra guitarra, y Facundo Rodríguez en la batería, y bueno, quien les habla Damián Silva en el bajo. Bien, ¿qué género de estilo es el que apunta a Estado Oculto? Y creo que nosotros andamos por el rock pesado, pisando un poquito lo que es un poco el heavy metal, un poco de rock clásico, un poco de blues, un poco de funk, más o menos andamos por ahí en estos dos discos que tenemos y los temas nuevos que estamos haciendo. Buenísimo. El que quiera escuchar alguno de los discos, ¿cómo puede hacerlo? Bueno, estamos en Spotify, en YouTube, Facebook, Instagram, en cualquiera de esas plataformas nos encuentran la información y nuestros temas, pero de fácil acceso, YouTube, Spotify, tienen nuestros discos ahí. Genial. ¿Tienen alguna fecha programada dentro del país o fuera del país? Tenemos lo próximo ahora, es el 24 de febrero, en Plaza de las Misiones, el Pato Fest. Ahí que vamos a estar con la vuelta de la banda Jaque, hay otra banda más que se me escapa ahora, y bueno, Estado Oculto, y cierran los tambores ahí en la Plaza de las Misiones, un lugar lindo ahí para este pequeño festival que vamos a estar participando. Es el Rock al Barrio, ¿no? No, se llama Pato Fest, Pato en Fest. Este caso. Bien, como después te mando la ficha ahí. Sí, por favor, así lo compartimos con la gente, claro, que nos escucha. ¿Y cómo es? ¿Eso tiene algún costo o es gratis? No, entrada libre. Ah, buenísimo. No sé si con un alimento perecedero, ahora después me fijo bien la información. Desde la tarde ahí vamos a estar. Ah, qué bueno, así que toda la gente que está escuchando, que se quiere arrimar ahí en la Plaza de las Misiones, ¿a qué horas que empieza? 20 horas. Así que ya saben. ¿Qué estábamos escuchando? Bueno, arrancamos escuchando Vivos por Algo. Es uno de los temas de nuestro segundo disco, bueno, que le da nombre a nuestro segundo disco, en la composición y letra de Rodrigo Santos. El otro es el otro blues, un bluesito muy lindo, una canción con un poco de amor ahí, se llama Todo el Tiempo, bueno, que tiene la voz de Ángela Alves, los teclados de Nicolás Soto, y Gonzalo Ranz en el saxo, como invitados para ese tema. Muy bueno, la verdad que sí. ¿Tienen programado hacer otro material, algún EP o algo? Estamos grabando. Los discos anteriores fue como que nos metimos a grabar esto. Bueno, esta la diferencia que tiene este disco es que lo vamos haciendo de un tema y vamos sacando. El último fue No Están Libres. Hace poquito terminamos grabar Mar de Confusión, que es una canción que va a salir dentro de poco. Ya le estoy pasando la primicia, que viene con video y todo, para darle lo mejor a la gente, a nuestros seguidores. Un video que hizo un Club Social Audiovisual, grabados a tres cámaras, con dron, en un par de locaciones, con vestuario, con tutti, queremos dar un saltito de calidad ahí. Y bueno, y seguir grabando. Ahora tuvimos un cambio de batero, que se fue Enzo de la banda, le mando un abrazo también, Enzo Coppola, nuestro batero. Y bueno, ahí vino Facu, que fue el que grabó nuestro primer disco. Así que bueno, seguir grabando más canciones para cuando lleguemos a las 10, 11, como siempre, meter todo en un disco. No sé, viste que ahora todo está cambiando tan rápido. Claro, pero yo que tengo unos años, me gusta el disco físico, pero bueno, veremos si uno sale en pendrive, en un archivo WAV o algo así. Sí, lo más clásico y lo más caro ahora. Claro. Volvieron los vinilos, pero volvieron más caros que antes. Sí, nos encantaría hacer una tirada en vinilo, y más creo que nuestro estilo quedaría espectacular en un vinilo. Con ese aire 80 y eso que tiene a veces nuestra música, pero bueno, sí, estuvimos averiguando costos y todavía no hemos dado con el número, pero tenemos la idea de tirar, ni bien podamos, una claro, tiradita de vinilo. Quedaría muy bueno, aparte tiene mejor claridad que antes. Exacto. Genial. ¿Cómo la temática de las letras? ¿Cómo lo hacen así al azar o tienen un enfoque ya predeterminado? No, o sea, ya la banda tiene 11 años, o sea que los procesos también van cambiando, las personas van creciendo y bueno. Hay un poco de todo, hay un poco de anécdotas en las letras, que eso soy más, un poco más yo de eso, de las historias del barrio, los amigos, un poco las vivencias que hemos tenido en la calle, en el rock and roll, en la noche. Bueno, hay todo tipo de historias, como El beso de la bruja, que es una historia de bolichera ahí. Bueno, después tenemos las canciones que hace Rodri, uno de los guitarristas, que son un poco más introspectivas, más metafóricas, que hablan de otro tipo de cosas. Están las canciones de Richard, que es rockero, rockero perdido. Y Camarón, que juega un poquito con cada uno, bueno, poniendo alguna letra, bueno, poniéndole la voz, dándole vida a lo que queremos decir. Básicamente es una intentar dejar una voz de aliento, que a veces los momentos no son los mejores a las personas, un poco de alegría, pero sobre todo fuerza, es lo que nos sale en cada canción. Buenísimo, buenísimo. Vamos a mandarle un saludo a Camarón, que está con el pie medio complicado. A Camarón parece que lo pisó una máquina ahí, lo atacó Robocop. Y bueno, pronta recuperación ahí, ya dijimos, debe tener la pata ahora con hielo. Ah, pobre, sí. Horrible. Lo vamos a tener el 24, va a ser todo bonito porque bueno, va a estar con un yeso ahí, pero va a estar cantando con toda la polenta, así que. Ah, genial. Merecido el aplauso que se lleve ese día. Ah, de ver, la tremenda fuerza de voluntad para cantar en yesado, la verdad. Y bueno, yo debo que continuar, no podemos fallar. Y mientras se pueda, siempre que podemos damos una mano en este tipo de eventos. Y bueno, no va a ser la excepción. Impecable. Como la gente que del exterior que nos está escuchando, ¿cómo puede acceder a las redes sociales de ustedes? Y bueno, con el nombre nomás estadooculto.com, ahí salta todo, tenemos hasta página web, en Facebook, bueno, tenemos los alumnos en Argentina ahí que siempre vamos a tocar. Mando un abrazo, ahí si anda alguno por ahí, a los Quartz, a Causa Mortal, bueno, a todas las bandas de humor. Hemos ido 4 veces a tocar y queremos ir la quinta este año. Siempre nos reciben muy buena onda allá en Buenos Aires. Así que está, nos encuentran por ahí en Spotify, ya te había dicho hoy. En todas las redes, Estado Oculto, se escribe todo junto, por favor. Con una O sola en el medio, Estado Oculto. Y bueno, ahí aparece todo nuestro material. Genial, en Argentina salimos en 2 radios, Conociendo Bandas y en No Te Atrevas a Tocarlo. Ah, buenísimo. Así que nos van a escuchar. Bueno, un gran abrazo para toda la gente allá de Argentina y. Como es bien, No Están Libres. ¿De qué trata No Están Libres? Bueno, No Están Libres también tiene un poco de anécdota, pero nada, es eso, ese grito a dejar las cosas que nos hacen mal. En realidad la historia de un amigo mío, pero puede ser la historia de cualquier persona. Para salir y dejar atrás lo que nos hace mal, que puede ser la calle, puede ser la droga, puede ser una relación tóxica, puede ser un trabajo que no nos sirva, no sé, lo que sea, una voz de aliento para poder salir adelante, que se puede y que, bueno, lleva su tiempo y todo, pero metiendo para adelante uno puede hacerse dueño de su vida. Y bueno, un poco lo que trata es eso, de pintar una imagen de una persona particular, pero que puede ser cualquier persona. Y No Están Libres habla de juzgar al otro, y justamente eso, que a veces uno está de un lado donde las cosas no salen bien y juzgamos a los demás, sin olvidarnos que a veces nos puede tocar a nosotros, a un familiar o algo, cualquiera de las cosas que te nombré antes, ¿no? Y tal, nada, justicia. Bueno, genial. Algo que le quiera decir a la gente que nos está escuchando ahora y que nos va a escuchar en el resto de la semana. Bueno, mandar un gran abrazo, que disfruten de estos días lindos, que vayan a la playa, que sean felices, que hagan el amor, que tomen unas cuantas cervezas, que escuchen Estado Oculto siempre que puedan, que nos vayan a ver el 24 horas de febrero a Plaza de las Misiones. A partir de las 20 horas vamos a estar tocando en vivo, vamos a estar haciendo unos, calculo que 14 temas por ahí, se van a llevar una buena panzada de rock and roll, vamos a dejar todo como siempre, que es lo que más nos gusta, tocar, bueno, estar ahí con nuestros amigos ahí de la banda Jaque, el Pato, que se organiza ahí. Y nada, y un gran abrazo a toda la gente que nos está escuchando de tu programa, a la gente de otros países también, que en algunos sabemos que están pasando un poco mal, pero una fuerza para ellos también desde acá, desde Montevideo, Uruguay. Impecable. A la gente de Polonia y Estados Unidos les digo que no vayan a la playa porque no está como está acá. La recomendación de no, no es muy buena para ese lugar. Genial, presentanos el tema y muchísimas gracias. ¿Qué vamos a escuchar? Vamos a escuchar No Están Libres. Bueno, les mando un saludo a todos, gracias por invitarme, allá al operador allá, que está de incógnito. Muchas gracias por hacer sonar esta linda voz. O a vos por invitarme. Vamos arriba. Tocamos los cinco que no se ve, que se escucha y no. Ahí está. Ahí va. Y bueno, suban el volumen que va a estar sonando No Están Libres, Estado Oculto. Espacio publicitario por Radio Señales, la radio que hacemos entre todos. Hola, Center Light, centro de depilación láser, te brinda atención personalizada, diagnóstico y tratamiento según tus necesidades, de forma segura, con los mejores productos para tu bienestar. Diferentes formas de pago y al alcance de todos. Consultorio Andes 1365, apartamento 421. Teléfono 098-311-623. Center Life. ¿Te gustan los desafíos? Jugar, crear, compartir, entretenimiento y diversión. Variedad de juegos artesanales, laberintos de metal, puzzles 3D en madera, tableros, individuales y colectivos. ¡Animate! Rompecocos, juegos de ingenio. Encontralos en Facebook e Instagram. Soy Sandra Alcambrú y quiero decirte que un maquillador no solo debe saber qué ocultar, sino qué mostrar. Para vos, no debe de ser una máscara que cubra tu belleza, sino una forma de expresar quién eres desde tu interior. Juntas lograremos un resultado deslumbrante. Teléfono de contacto 099-958-260 o seguime en Instagram, Salcambrú Makeup. En Íntima XL encontrarás variedad de disfraces eróticos para todos los cuerpos. Búscanos en Facebook como Íntima XL o por Instagram íntimaxl.uy. También haz tu pedido al WhatsApp 095-791-492. Cumplí tu fantasía o salí de la rutina. Variedad de modelos y accesorios al alcance de todos. Fabricación artesanal y profesional. Conocenos. Íntima XL. ¿Qué estás esperando? Fin del espacio publicitario. Radio Señales, la radio que hacemos entre todos. Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar el informe que nos trae nuestro amigo Aldo Díaz desde Perú. Hola fanáticos del metal, nuevamente desde Lima, Perú, Aldo Díaz con ustedes para mostrarles más bandas peruanas. Bueno, vamos con una banda joven del año 2014. La banda se llama Revancha, anteriormente se llamaba Revanza. Es un trío de rock pesado con un estilo llamado al heavy metal. Se presentan oficialmente en junio del 2014 con el sencillo Sol de Plomo, siguiéndole su EP Machina del 2017, que incluye a los temas En Pie, Fuego en tus heridas, Antes de partir, Vueltas barridas y Revancha. En este año, y acaba de presentar, bueno, el año pasado, en el 2023, ha presentado un nuevo videoclip llamado Credo. También con 5 canciones, lo puedes ubicar en el YouTube, ¿no? Buscándolo como Revancha. La formación actual de Revancha es Orlando López, guitarra y voz, Miguel Ormeño en el bajo y coros y Miguel Soto en la batería y coros. Así que le dejo con 2 temas para todos ustedes de esta gran banda peruana, Revancha. la salida. Alzar la mirada y tener que pelearla la vida. Detrás no hay más que polvo y huellas barridas. Para seguir, maldice el miedo que exista. Querrán humillarte otra vez, que lamentes tus días. Y en el suelo hacerte tragar tierra en vez de saliva. Infierno en tu interior que empieza a quemar. Dime si llorarás o pelearás al fin por ti. We'll be right back. del sol antes de partir, beber agua de río y verte reír. Quiero oír con fuerza el ruido del mar, poder palpar la tierra y echarme a soñar. Quiero probar el sabor de un poco de pan, sentir en mi garganta el no puedo seguir más, y aquí me tiene. Llego en silencio y de repente tan fría, tan pálida y sin suerte, mirándome vil, me dijo así: no tengas miedo y mírame. Qué frío que sientes, diga tu alma muy lentamente. Líbrate de culpa y camina valiente, y siga hasta el fin, y descansa en mí, por mi sendero vivirá. Llego en silencio y de repente tan fría. Bien amigos, continuamos. Ahora vamos a escuchar una banda de metal progresivo de acá de Uruguay, Aguas Turbias, y vamos a mandar un fuerte abrazo, que están ahora en un festival, en el Carnival Fest en Paysandú, y estaban hasta hace una hora, dos horas, estaban tocando arriba del escenario, así que por eso no los tenemos en hablando con nosotros. El primer tema que vamos a escuchar es Puentes de Metal. Escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Bien amigos, continuamos y ahora vamos a escuchar Sin Elección. Es la misión que empobrece al Uruguay entero, pagando la ficción. Nuestra América cayó con regalos de poder, la opresión hacia nosotros. traidores hoy nos llevan a la voz. Pero sin zapatos. Pero sin zapatos. Bien, continuamos, ahora vamos a escuchar por último Días Finales. Thank you. Bien amigos, continuamos. Ahora nos vamos a dar una vuelta por Colombia. Vamos a escuchar una banda de metal industrial. La banda se llama As Deus Ex Machina. Y el primer tema que vamos a escuchar es Amor Aberrante. Bien amigos, continuamos y ahora vamos a escuchar el tema Carne Sintética, tema que le da nombre al álbum y que recién estábamos escuchando un tema y ahora está este segundo. Yeah. Estás escuchando Fanáticos del Metal, desde Uruguay para el mundo. Bien amigos, continuamos. Y ahora vamos a escuchar el tema. Este tema es una primicia para Fanáticos del Metal, es un sencillo que sacaron, se llama Infoxicación. De espacio publicitario por Radio Señales, la radio que hacemos entre todos. Center Life, centro de depilación láser, se brinda atención personalizada,

continuamos, amigos, y ahora vamos a escuchar el tema El Camino. Bien, amigos, continuamos. Vamos a escuchar el último tema, pero antes de irnos vamos a saludar a los medios que nos transmiten en todo el planeta, y como este, y principalmente agradecer a las bandas que estuvieron invitadas al programa del día de hoy, a Estado Oculto por la entrevista genial que hicimos. Continuamos con esto. Radio Señales como emisora madre de Uruguay, Metalator, Metal World United, Rock en tu Ciudad, Killary Rock Producciones desde Bolivia, Templaria Radio Rock Uruguay, Rock y Terror Radio Estados Unidos, Maldita Radio Rock y Metal México, Seven Rock Radio España, Il Padrino del Rock Italia, Dark Angel Promotion Polonia, Metal Rock Station Puerto Rico, Conociendo Bandas Argentina, Arpoador Rock Radio Brasil, Retro Live Perú, No Te Atrevas a Tocar la Radio Argentina, Revelaciones del Rock Paraguay, emisora de radio A Toda Mecha Cuba y Metal Social Uruguay. A todos ellos muchísimas gracias. Muchísimas gracias a todas las bandas y nos vamos con Hipócrita. Se mueve.